Ha llegado el momento de descifrar el alma nacional de nuestra música. Un encuentro diario con los cantores, agrupaciones y músicos chilenos que rescatan en sus creaciones nuestra cultura popular, la idiosincrasia de nuestro pueblo. Juan Rojas te invita a escuchar los registros originales de los artistas de raíz folclórica y popular, los nuevos exponentes de la música chilena y las obras más importantes de nuestros cantores y músicos de todos los tiempos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Alma Nacional. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición del Alma Nacional en vivo. Ya estamos a día viernes 19 de julio, 12 con un minuto. Alfonso Muñoz en la sala de sonidos, que les habla Juan Rojas. Tenemos un programa bastante entretenido con José Miguel Márquez, Inti Illimani, Mauricio Gutiérrez, Nano Acevedo, José Manuel Latus, Joe Vasconcelos y mucho más. Comenzamos Temporera de Abril. Presente la música chilena en el Alma Nacional, ya son las 12 con 4 minutos. Un saludo a nuestros amigos que nos están escribiendo a través de las redes sociales, el Facebook, Programa Radial Alma Nacional. También estamos en el Twitter, arroba Alma Nacional, en tu radio universitaria. Aquí están todas las voces, todos los espacios, 94.5 de la frecuencia modulada, 124 de la amplitud modulada y también a través de internet www.radiosach.cl. Un saludo muy afectuoso a quienes ya nos están escribiendo, a Patricia Morris desde Suecia, Juan Necul, a quienes nos acompañan día a día, los amigos de Chilhue. Saludos dispuestos a oírlos, un abrazo y cariños para toda la audiencia. Marcos Acevedo Encina también, a Leo Lobos, le enviamos muchos saludos, que nos está invitando para el primer Festival de la Cultura de Recoleta. Danzas, feria del libro, gastronomía, música, artesanía, actividades que se van a estar desarrollando desde este viernes 19 de julio a las 12 horas justo ahora, con la presentación del programa Placas Conmemorativas Históricas Recoletanas. Una actividad muy interesante para todos quienes viven allá en Recoleta. pueden acercarse a los patios del Centro Patrimonial Recoleta Doménica para que asistan a la presentación de lo que va a ser esta actividad, el Festival de la Cultura de Recoleta. También queremos saludar a nuestros amigos los chinganeros que están presentes, Fernando Lagos, a quienes nos escuchan a esta hora, Jorge Rojas, a Carlos Justiniano, a Juan Carlos Reyes, a todos quienes trabajan en la SDT, acá de la Universidad de Santiago, que nos escuchan, funcionarios también de esta casa de estudios, que están acompañándonos en la sintonía, a Marcelo Valdés, un abrazo para todos quienes ya se suman a nuestra audiencia escuchando a Cristian Fernández estos cantos y versos. Comenzamos a soñar, qué luz nos da su abrigo. El tiempo quiso que estuvieras tú junto a mi regazo, tocando las paredes del ayer, se abren ya las nubes y solo estoy en tu jardín esperando hoy tu llegada. Siento que tú vendrás en busca de tus versos. Sé que estoy alerta del ayer, se abren ya las nubes, la lluvia que comienza a caer sobre nuestros hombros. El tiempo quiso que estuvieras tú junto a mí. Quisiera ser el canto aquel sobre tu piel entera, la incauta de tus ojos va en busca de tu llegada, tu figura que se alumbra en mi canción. Esperando hoy tu llegada, siento que tú vendrás en busca de tus versos. Sé que estoy alerta a tu voz. Agrupaciones y músicos chilenos que rescatan en sus creaciones nuestra cultura popular, la idiosincrasia de nuestro pueblo. Ellos son los nuevos exponentes de la música chilena en el alma nacional. Empezamos a escuchar el material de Juan Pablo Berwart, Desiertos de Sonora, así se llama este proyecto del músico proveniente acá de la capital, pero un viajero de vocación. Su trabajo fusiona folclore, música latinoamericana, música popular y algunas referencias literarias. El año 2008 lanzó su primer single llamado Norte, que contiene canciones como Un paseo por las nubes y Norte, que está actualmente en proceso de desarrollar un primer larga duración. Escuchemos estos temas entonces, Desiertos de Sonora, así se llama el proyecto de Juan Pablo Berwart, que escuchamos aquí en El Alma Nacional. Temperaturas dominan los vientos. Por aquí, por la zona de los desiertos, majestuosas montañas anteceden las aguas, tamizadas en un mar de arenas doradas. La soledad reside como un pasajero, nos acompaña el silencio, hoy tras la huella de lo rotundo. Te veré, alma mía, camino a Tocona. Alma mía, camino a Toconao. Te veré, alma mía, camino a Toconao. Te veré, alma mía, camino a Toconao. ¡Uepa! Se precipitan hacia los vacíos. No me dejes caer, amor mío. Y si en las crudas noches añoras a los arreboles, más abajo te regalo un desierto con flores. La soledad reside como un pasajero, nos acompaña el silencio, voy tras las huellas de los anteriores. La la la la la la. La música de Desierto de Sonora, lo que estábamos escuchando a esta hora, Juan Pablo Berguart, en el Alma Nacional. Estamos en tu radio universitaria, aquí están todas las voces, todos los espacios, 94.5 en FM y 124 de la amplitud modulada. Alfonso Muñoz en la sala de sonidos, que les habla Juan Rojas, las 12 con 17 minutos, acompañándoles en la sintonía con nuestros auditores del Twitter, arroba Alma Nacional, el Facebook, programa radial Alma Nacional. También quiero saludar a Mario Gallo, destacado músico, que nos cuenta ahí sus novedades. Gustavo Valdés también en la montaña, trabajando en la montaña nevada a esta hora y escuchando el Alma Nacional. También a Rosana Sangüesa, que nos manda muchos saludos, a la agrupación Guaira Pamushka, siempre con el Alma Nacional. A Roberto Vázquez también, un saludo a quienes nos están escuchando a esta hora. Elizabeth López, Alejandro Navarro, a Roberto Valdés, a Felipe González, a Esteban Pérez, que nos estaba escribiendo por acá. Muchos saludos, amigos, desde la Quinta Región, sintonizando el Alma Nacional en www.radiosach.cl. La música con José Miguel Márquez, esto es Para Seguir Viviendo. Las hojas rojas que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento. Llamas que van creciendo y que mi sudor no apaga, levantan una muralla con benzina y con metralla, con benzina y con metralla. Las llamas ya no son llamas, son hojas que van cayendo. Y en el medio de esas hojas, mi voz seguirá viviendo, mi voz seguirá viviendo. Rodrigo Rojas en llamas, tu voz seguirá viviendo. En Radio Universidad de Santiago, Juan Rojas nos está presentando toda la música chilena unida para descifrar el Alma Nacional. Ya estamos de vuelta al segundo bloque del Alma Nacional, son las 12:26. Junto a Alfonso Muñoz en la sala de sonidos, que les habla Juan Rojas, en tu radio universitaria, que no se les olvide, 94.5 FM y 124 de la amplitud módula. Saludos a Cristian Fernández, a Cristina González, también a Marcelo Valdés, a Rodrigo Vargas, que nos está escribiendo por aquí, a José Miguel José Miguel E, así se coloca, y nos manda un saludo de mensaje interno a través del Facebook. Agradecido por la buena música, también lo que hemos escuchado durante todos estos días en el Alma Nacional. A Leo Lobos, nuestro saludo. A Juan Carlos Reyes, a todos quienes nos siguen día a día en el Alma Nacional. Inti Illimani también nos canta Señora Chichera. Señora Chichera, véndeme chichita. Señora Chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquier cosita. Vila palomita. Señora Chichera, véndeme chichita. Señora Chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquier cosita. Vila palomita. Hay producciones musicales de los cantores y artistas chilenos que han marcado nuestra historia musical. También existen aquellas obras de las nuevas generaciones que necesitan ser escuchados por todos y todas. Este es el disco de la semana en el Alma Nacional. Bueno, ya hemos llegado al día viernes, donde hemos estado revisando durante esta semana algunos tracks del disco Última Estación de Mauricio Gutiérrez, este cantor nacional que se inició muy temprano en la guitarra folclórica, pero que después fue complementando sus estudios con guitarra clásica en la Facultad de Artes y Composición de la Escuela Moderna, pero siempre con un resultado de compromiso social evidente, reafirmando que su arte está del lado del canto popular y de la calle más que de la academia. De última estación, este disco de Mauricio Gutiérrez, escuchamos con guitarra, con pandero y acordeón esta tonada de El Alma Nacional. Manzana y empanadas calientitas yo le tengo, señorita y caballero. No me haga esperar más de la cuenta, si me ayuda yo le canto mientras usted se me alimenta. Una cueca, una tonada o quizá algunas payas para escuchar, elija usted la que prefiera. Con guitarra, con pandero y acordeón, y bien alegre el corazón, pa' que se ría y pa' que vuelva. Salgo muy temprano y tomo el tren desde Rancagua pa' Santiago y voy pensando si mañana no me cobrarán por la fianza las 10 lucas que me quedan si me llevan pa' la cana. Y a las 8 voy corriendo a la estación, voy muy contento, sí señor, porque me esperan en la casa. El Santiago, la Josefa y Rafael, y las monedas que gané, nos servirán para mañana. Manzana y empanadas calientitas yo le tengo. Seguimos aquí en El Alma Nacional, ya son las 12:34. Queremos compartir con ustedes la música de Surazo, esta agrupación que editó un disco a fines de los años 80. Esto es Tormenta en Isla Negra. Thank you. Hola, soy José Manuel Latus. De mis canciones, la que más me ha marcado hasta el momento es la canción Desde Salamanca. Yo escribí una letra que la sentí muy simple, que después le puse una melodía muy simple y que la tuve escondida un tiempo. Cuando la mostré, a la gente le gustó mucho la canción. Creo que refleja en gran parte lo que yo quiero hacer, que es canto con sentido, de raíz y comprometido. Chilenos de raíz. En Radio Universidad de Santiago y el Alma Nacional estamos comprometidos con la música chilena. Y efectivamente, José Manuel Latus nos entrega desde Salamanca, cuando ya nos quedan 20 minutos para las 13 horas aquí en el Alma Nacional. Yo soy de Salamanca, nací entre brujas y hechizos. Por ahí entre los cerros mi voz supo su destino. Y me tragué el aliento del campo y de sus sonidos. Cuando mi pecho hinchaba con los primeros respiros, ya estaba la guitarra inundando todo sentido. Y ustedes se preguntan por qué este ritmo argentino. Y es que no han escuchado a Don Atahualpa y su trino, cantando las verdades con elegancia y continuo. Doy gracias a mis padres que me cantaban de niño, zambas y chacareras de las que me hice su amigo. Quiere que calle, no más tiene que pedirlo. En pedir no hay engaño, como no lo hay en mi ahínco. De continuar cantando, aunque se me esté prohibido. Mi canto sale del alma, de la guitarra. De ahí se traspasa el pecho y de ahí sale por la garganta. Si alguien quiere que calle, pues cálleme la esperanza. José Manuel Latus, aquí en el Alma Nacional. Saludos a Jorge Rojas, a quienes nos están acompañando a través del Facebook, programa Radial Alma Nacional, el Twitter, arroba Alma Nacional. También a Angélica Martínez, quienes nos escuchan todos los días. Saludos, amigos. Roberto Vázquez por aquí también nos está escribiendo, a una banda de música civil, banda que siempre nos ha acompañado desde que comenzamos el programa hace ya un par de años, a Cristian Fernández, a Patricia Valdés, también le mandamos muchos saludos, a Mauricio Gaete, a quienes nos siguen a esta hora, Elizabeth López, a todos ustedes, un gran abrazo. Ana Carolina Ortiz escribe, José Manuel Latus, seco, estaba escuchándolo por acá, se agradece la difusión, dice Cristian Fernández. A Marcos Acevedo nos manda muchos saludos, un abrazo, cariños para toda la audiencia. Seguimos escuchando ahora Yo Vasconcelo, esta versión de Ni Chicha Ni Limonada. El sol calienta, si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas, y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que era el más quedado se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. ¡Hey! Y usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoitos, abrigo, paña, amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. ¡Hey! Y usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal. Y osiconeando le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. ¡Hey! Y usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Y usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se lo pasa manoseando, caramba. Registros originales, cantores y agrupaciones que han marcado con su trayectoria a la música chilena. Son los artistas de todos los tiempos en el Alma Nacional. Revisamos material de Nano Acevedo, este músico que nació en el barrio San Diego, un 27 de julio del año 46, a espaldas del Teatro Caupolicán. Creció y a partir de los 11 años desarrolla variadas ocupaciones. Fue cuidador de autos, paseador de animales en el Círculo Las Águilas Humanas, mozo para aseo y mandados en restaurantes y oficinas, vendedor de números de lotería, fue mensajero y aprendiz de maestro en fábricas de plástico, calzado y mueblerías. Y a los 17 años formó el conjunto Los Soñadores del Alba, junto a José Romero, Miguel López, Guillermo Russo y Arturo García, el que triunfa en el Festival de los Barrios organizado por Radio Corporación en el año 65. Ya entre el año 66 y 69, Nano Acevedo participa como cantautor en programas de radio, en festivales estudiantiles y comunales, obteniendo 38 primeros lugares. Y a mediados del año 68 llegó a la Peña Chirri y Canta de René Largo Farías. El año 70 ganó el Festival del Vino en Lontué, el Festival de la Vendimia en Molina. El año 71 logró su primer triunfo internacional al ganar el Festival Chileno-Argentino de la Patagonia en Punta Arenas con el tema Juan del Fuego. Y en septiembre de ese mismo año viajó a los Estados Unidos con Rolando Alarcón y el dúo Los Perlas, presentándose en varias ciudades, y a su regreso recibe en el Estadio Chile el premio Lo Mejor del año 71 en el rubro autor, que otorgaban en ese entonces algunas radios como Radio Corporación, la Radio del Pacífico y también Radio Universidad Técnica del Estado, actual Radio Universidad de Santiago, nosotros. También el diario Puro Chile y el programa radial Chile Ríe y Canta. Ya el año 75 creó la Casa Folclórica Doña Javiera, que fue la primera tribuna folclórica instaurada en la época del autoritarismo militar. Cantor, compositor, escritor, un activo dirigente de músicos y artistas, Nano Cedo nos entrega dos de sus creaciones, de las muchas que tiene, porque es un autor de alrededor de 900 canciones, tanto en los géneros popular, infantil y de raíz folclórica. En el Alma Nacional lo escuchamos con Manos Guitarreras y El Retrato de mi Aldea. En un pueblo sin nombre y sin estación quedó la primavera del cantor, quedó su retrato, su sol, su niñez. Quedó una muchacha esperando despierta un porqué. Quedaron sus calles que daban al mar, senderos que nunca volvió a caminar. Quedó un lecho tibio y un sabroso olor a verde pradera, a noche cubierta de amor. Manos guitarreras con sabor a sal, pulsen la madera que no volverá a escribir poemas, hacernos canción, a mirar la lluvia con ojos de sol. En un pueblo sin nombre y sin estación quedó su cobija, su techo, su amor, sus nobles sandalias, su huerto feliz, un perro que ladra, que hace huir fantasmas de allí. En un pueblo sin nombre y sin estación florecen jazmines que alguien plantó. De color mañana, aromas de ayer, tiernos como un beso, un seno de madre mujer. Manos guitarreras con sabor a sal, pulsen la madera que no volverá a escribir poemas, hacernos canción, a mirar la lluvia con ojos de sol. A escribir poemas, hacernos canción, a mirar la lluvia con ojos de sol, a mirar la lluvia con ojos de sol. Mirar la lluvia con ojos de sol. De mi aldea los retratos que he colgado en silencio en mis cuadernos. De mi quinto banco allá en el quinto año, nunca más un profesor me ató a su verbo. Barrio de pobres, viejo y enfermo. Fue mi abuelo, el maestro Baldomero, mi padrino arregla llaves fallecido. Aprendí a reír en la calle San Diego, entre luces y bocinas conmovido. Barrio de pobres, barrio, animal de pies heridos. Un puñado de chiquillos sin aurora, rasguñándole a los días su alegría, aprendiendo sin recreo ni pizarrones de los cerros su risueña geografía. ¿Dónde irán hoy día los hombres que crecimos? ¿Qué herramientas empuñarán sus manos? ¿Bajo qué techo habitan sus sentidos? ¿Bajo qué luna encontraron su milagro? Barrio de pobres, barrio, animal de sueño largo. De las manos del viejo volantinero surgió mi fantasía de colores. Manejé la libertad de los maderos y la cerré a mi sangre como a un broche. Barrio de pobres, barrio, animal de tantas voces. Bueno, amigos, tenemos que despedir el programa. Les agradecemos por su sintonía. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos queda un saludo. Andrés Matos quiere saludar a un amigo, a Manuel Huerta, dice gran trovador, a todos quienes están a esta hora escuchándonos. Nos encontramos el lunes al mediodía con más Alma Nacional. Un abrazo a todos y todas. Nos vamos con los hijos de la tierra. Estos son los Jaivas. Chao.